salón. Ahora dale play. Llegaron los torilocos, disfruta de los torilocos. Llegaron los torilocos. Llegaron los torilocos con queso, los torilocos con chile, pruébalos y disfrútalos. carnal. Hágalos y disfrútalos. Solo sonido. Solo el sonido. Artista del sonido. Fabuloso del sonido de la ciudad. Solo no pichó. No pichó. Solo sonido de la ciudad.